Con motivo del Día de la Estrella Luz, tuvieron lugar mítines de felicitación, seminarios sobre proezas, conferencia, cenáculo de lectura, exhibición de libros y fotos y proyección fílmica en un partido político, parlamento y entidades de México. En los lugares de actos estaban expuestas las fotos alusivas a las proezas imborrables de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un. Además, se exhibieron los libros coreanos, incluidos las obras maestras de los grandes hombres del Monte Paektu y las fotos sobre la lucha de los militares y civiles coreanos por abrir la era de mayor esplendor de la construcción de la potencia socialista. En las sesiones fílmicas se proyectó el documental coreano Fuegos Artificiales de la Potencia Próspera. En los actos participaron figuras distinguidas y masas de este país.